como para el rey y se trata de un rey enfermo que la cura era conseguir la pluma del ogro de las siete cavernas. El rey dijo que vaya a buscar una pluma del ogro para que lo pueda curar. Antes de llegar a la caverna, Vito fue a un lugar y el posadero le preguntó si le contó a dónde iba a ir, y el posadero le preguntó si le podía preguntar al ogro dónde está su hija y si le puede ayudar. Y después él pagó y se fue. Después se encontró con el barquero y le contó a dónde iba a ir y le preguntó si podía preguntarle al ogro por qué no podía bajar del barco. Y después pagó, se fue y se encontró con dos caballeros y les contó que iba a ir a buscar una pluma. Y le preguntaron si podía preguntarle al ogro por qué ya no salían las riquezas de la fuente.